valoran al doctor de Carlos Reyles, que sigue allí pese al deplorable estado de la casa habitación. Eduardo Rubio visita Durazno este lunes. Dará la opinión de la Unidad Popular sobre la reforma de la Seguridad Social. Duraznense que venía hacia el centro del país reportó un siniestro en Ruta 5, que resultó fatal. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Buen lunes para todos. Les habla Fernando Salvador Báez. Vamos a ponerle voz a algunas de las noticias publicadas en duraznodigital.uy. El edil de Cabildo Abierto, Carlos Custer, denunció en la Junta Departamental de Durazno las muy malas condiciones de la casa ubicada junto a la policlínica en Carlos Reyles, destinada al médico de guardia de la localidad. Surgieron inconvenientes serios en esa casa, donde las imágenes ahí muestran cómo está a esta hora la casa, en donde el médico está en condiciones totalmente inhóspitas. Y vaya el reconocimiento, en este caso, al doctor Santiago Machado, de que él mismo decidió quedarse para que la población de Carlos Reyles no quede sin la atención médica, que es algo vital para cualquier ciudadano. Y máximo en estas épocas, con la cantidad de enfermedades que están dando, sería realmente crítico de que el doctor se fuera. Es de reconocer que el doctor se quedó por su propia voluntad y que en las condiciones que está el apartamento no tiene agua, no tiene baño, está en condiciones totalmente deplorables. Y lo planteo acá porque también voy a apelar al intendente, en este caso, de que una solución, ya que son los módulos de UPM que ya se están desalojando, incluso están yendo los camiones, sacando los muebles y eso, y lo que se precisa es que un módulo, digan sí, autorizamos un módulo para que el doctor se meta adentro y por lo menos tenga agua, luz y esté en condiciones mínimas de calidad para poder atender a los propios ciudadanos. 24/7. El dirigente local de Unidad Popular, profesor Martín Barrero, confirmó al portal de noticias que Eduardo Rubio estará este lunes 23 de mayo a la hora 19. En el local comunal de Covifusutu, en Salaberry y Cerrito, pegado al corralón municipal. Rubio explicará la visión de Unidad Popular y tras el encuentro se buscará conformar una comisión para la defensa de la seguridad social. Barrero adelantó que la posición política de la UP pasa por realizar un planteamiento alternativo al gobierno nacional, sobre todo teniendo en cuenta que la posición parlamentaria se ha mostrado dubitativa en este tema. Partiéndose de la base de que no se puede aumentar la edad de retiro, de que es necesario eliminar las AFAP y hacer una reforma integral que tenga en cuenta no solamente el BPS, sino también las cajas paraestatales, como la de profesionales, y las cajas de policiales y militar. Todo esto enmarcado en un proyecto de reforma constitucional, para lo cual se necesitaría un determinado porcentaje de la ciudadanía adhiriendo con su firma para llevar a cabo dicha reforma junto con las elecciones nacionales de 2024. 24/7. Un duraznense que venía hacia el centro del país reportó un siniestro en Ruta 5 que resultó fatal. Una foto enviada por un lector de Durazno Digital el domingo de madrugada daba cuenta de un accidente en la Ruta 5. Horas después, se pudo comprobar a través de los medios colegas Florida a Diario y Subrayado que un joven motonetista había dejado de existir tras un choque en Ruta 5, cerca del peaje Mendoza en el departamento de Florida. El joven fue internado el domingo de madrugada, luego del accidente, tras ser impactado por la camioneta, y sobre las 12:30 del mediodía se informó de su muerte. El caso ocurrió puntualmente a las 6:40 en el kilómetro 70 de Ruta 5, cerca del peaje Mendoza. El choque se produjo entre una camioneta y el motonetista cuando ambos circulaban en sentido norte-sur. Según Subrayado, el portal de Canal 10, la camioneta chocó por alcance al birrodado. La camioneta marca Mercedes-Benz era conducida por un hombre de 44 años, identificado como LM, que resultó ileso y con espirometría negativa. Iban 8 acompañantes. En la moto marca Sanela iba MTS, de 21 años. En primera instancia resultó politraumatizado grave y fue internado en COMEF, pero lamentablemente sobre las 12:30 se estableció el fallecimiento del joven conductor. A la víctima lo acompañaba un hombre identificado como JTD, de 55 años, quien también resultó politraumatizado y estaba internado. En el lugar se estableció que ambas personas llevaban casco protector y chalecos reflectivos. Aunque el lugar es una recta, se estableció que había una intensa niebla en la zona en el momento del siniestro. Por ahora es todo, gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo del portal de noticias 24/7. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.